Van las ganas de seguir buscándome. Ya no soy tan fuerte como acostumbraba. Y el tiempo siempre se encarga de acabarnos. Y uno va juntando caminos cruzados. Cuando cree que va derecho hacia el futuro. Como una más de mis costumbres.